Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Y damos la vuelta número 223 de La Otra Oreja, este programa de subversiones sonoras, un programa de radio musicalmente incorrecto. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja. Y hay otras orejas por medio de algunas radios, FM La Colectiva, Radio Asamblea, La Retaguardia, Radio La Pujante desde La Valle, al norte de Mendoza, Contagio Radio desde Bogotá, en Colombia, FM Que Huelga de la Ciudad de México, Frecuencia Libre desde San Cristóbal de las Casas en Chiapas, México, la Red de Radios Independientes próximas a Nueva York, FM La Tribu en Buenos Aires y FM desde de la Azotea, donde estamos transmitiendo gracias a la operación de Carolina Herley. En la locución está Liliana Daunes y Quique Pessoa, que bueno, les dimos una oportunidad. Mi nombre es Eduardo Nachman y ya estamos tomando unos mates con hierba orgánica mezclado con otras hierbas orgánicas, ¿no? Todas legales. Está rico el mate, ¿no, Marian? Muy rico. Así empezamos La Otra Oreja. Estás escuchando Desde La Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. ¿Cómo te va, Marian? Ahora que te veo mejor. Estaba bárbara, pero hacía años que no nos veíamos. Muy así bien. Así es, Marian Farías Gómez. Bueno, yo creo que la primera vez que te vi, yo era muy chiquito. Vos salías de los Huancahuá. Sí. Y empezabas una especie de travesura solista. Qué dura hasta el día de hoy. Ajá. Bueno, y nos vimos infinidad de veces. Algunas muy buenas, otras no tantas, pero bueno, es bueno encontrarte, ¿eh? Sí, sobre todo darse cuenta, cuando te vi me di cuenta de que pueden pasar los años, puede pasar el tiempo, pero ese afecto que había de cuando vos eras muy chiquito y yo era muy joven, está intacto. Por ese amor que sentimos por tus viejos, por la amistad de Chango con tus padres y ese juntarnos no solo para hacer música o estar en la comedia, como estaba Chango con el grupo vocal, sino para divertirnos en la playa, verlos a ustedes chiquitos correr por ahí. Ajá, y bueno, los recuerdos siguen latiendo y felizmente, bueno, hace pocos programas, no sé por qué elegí un tema tuyo, una subversión de Hamlet Lima Quintana. Era un tema de Hamlet Lima Quintana que pasamos por aquí y justo te veo en el Facebook y por acá, bueno, qué mejor oportunidad para invitarte, ¿no? Sí, además vengo casi todos los veranos hace muchos años. Generalmente vengo a hacer temporada. El año pasado, por decisión propia, no hice temporada. Vine, pero a vacacionar. Y este año, por decisión de otros, no hago temporada. Porque no hay espectáculos. Esto es una cosa realmente lamentable. No sé si te enteraste que hay un grupo de actores marplatenses que se oponen a presentarse para la Estrella de Mar. Sí, sí. Hay una movida oficial contra la cultura y bueno, hay cierta resistencia a las movidas estas, ¿no? De que la cultura es solamente si se vende y si sí. si está dominada, ¿no? A la cultura independiente, autónoma, no existe. Sí, de golpe si la cultura independiente vendiera, le darían bolilla. Yo creo que lo grave, más grave es todavía esto. No sé si les interesa la cultura. Exactamente, no es porque, un negocio. Claro, un pueblo que piensa es un pueblo peligroso. Uh-huh. Musicalmente, ¿cómo empezamos este programa? Con una, mira, una canción que creo que es la que mejor se le ha escrito a nuestro país. Uh-huh. Y que hoy, si bien es muy vieja, no hay nada viejo, es muy antigua. María Elena Walsh la escribió hace muchos, muchos años. Creo que está más vigente que nunca, porque no van a lograr que nos vayamos. Serenata para la tierra de uno. Marión Farias Gómez, Siete. Por Otra Oreja. Estamos con Marión Farias Gómez disfrutando de dos discos, ¿no? Para ir a buscarte, uno raíz folclórica, sí. mayormente, ¿no? Sí, es folclórico con arreglo Farias Gómez, como claro, digo yo. Obviamente, no podría ser de otra manera. Y uno de tangos, que es nuevo. Sí, este año iba a decir, todavía no me acostumbro que estamos en el 17. Lo presentamos en julio del año pasado, el 16. Uh-huh. Este es un disco, yo siempre digo, no creo en las casualidades, para mí todo tiene una razón de ser. Y en el 2015 yo estaba haciendo una gira por Europa y me pidió Teresa Parodi, que era ministra de Cultura en ese momento, que ella me mandó a Italia, a la Expo Milán. Uh-huh. Y nosotros con Mavi Díaz ya teníamos armado una gira por España. Y me dice, Marian, ¿por qué no armás unos, algún tanguito? Meté, porque en Italia hay mucho exiliado de la época del proceso y del 2001-2002. Y era para el 9 de julio. Entonces, bueno, agregué, porque ya sabía que son reuniones de amigos, cantaba tangos y boleros y eso. Uh-huh. Y metí dos tangos y un vals. Y fue impresionante lo que gustó. Entonces le digo a Mavi, che, cuando vayamos a España, yo voy a meter los tangos, dale. Y ahí, el día del debut en España, se me acerca cuando termina la función, Juan Pietranera, que es el arreglador y director del disco, que es el director musical de Rafael, es argentino, ¿no? Uh-huh. Y tiene un grupo de tango allá. Entonces me dijo, te quiero producir un disco de tangos. Yo me quedé mirándolo. Bueno, dije. Pero como tenía que ir a comer con mis amigos, me fui. Me dice, cuando llego a Buenos Aires te llamo. Bueno, dije. Pensando, uno más que te propone. Claro. Y esto era julio y en septiembre llegó a Buenos Aires y me llamó. Y ahí me acordé, cuando empezamos a seleccionar y ver las tonalidades, la última charla que yo tuve con mamá. Uh-huh. Porque pocos días después entró en coma y murió. Lo último que ella me dijo fue, nena, vos tendrías que cantar tangos. Ajá, el legado, ¿no? Por eso te digo que la una casualidad, orden una orden más. Ajá. Sí. Y este disco está Luis Salinas de invitado. Sí. Ajá. Bueno, ¿y qué tema empezamos ahora? Habíamos dicho Pedacito de Cielo. Un poco, como me pediste que eligiese, sí. Primero hicimos La Serenata para la Tierra de Uno, que es muy de nuestra época. Uh-huh. Y este Pedacito de Cielo es más de la época de nuestros viejos. Y también tiene mucho que ver con la historia de nuestro país. Pedacito de Cielo, Marian Farías Gómez, aquí en vivo, en la azotea, por la otra oreja. La casa tenía una reja pintada con quejas y versos de amor. La noche llenaba de ojeras la reja de hiedra y el viejo balcón. Recuerdo que entonces reías si yo te leía mi verso mejor. Y ahora capricho del tiempo, leyendo sus versos, lloramos los dos. Los años de la infancia pasaron, pasaron. La reja está dormida de tanto silencio. Y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor. Los años han pasado, terribles, malvados, dejando una esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar. Quizás se enfrió con la brisa tu pálida risa, tu límpida voz. Tal vez escapó a tus ojeras la reja, la hiedra y el viejo balcón. Tus ojos de azúcar quemada tenían distancias doradas al sol. Y hoy quieres hallar, como entonces, la reja de bronce temblando de amor. Los años de la infancia pasaron, pasaron. La reja está dormida de tanto silencio. Y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor. Los años han pasado, terribles malvados, dejando una esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Marian Farias Gómez, vos no vivías muy lejos de San Juan y Boedo. No. Uh-huh. Vivía... Sí, 10 cuadras. ¿Qué sé yo? 10, no sé si 10 siquiera. Uh-huh. Tampoco ahora vivo lejos. Vivo un poco más lejos, pero ahora me mudé a Montserrat. Pero... Ajá. ¿Y de aquel tango de Homero Manzi, de San Juan y Boedo, antigua, ¿Cómo llegás a este tango? ¿Por qué lo elegís? En realidad, cuando elegí... A mí me gusta mucho Piazzolla, pero para escucharlo, uh-huh, instrumentalmente. Las letras me gustan de Horacio, porque era un gran poeta, sin duda alguna, pero es tan genial la música de Astor que yo prefiero escucharla. Y me gustan mucho los tangos tradicionales, mucho, muchísimo. Hay tangos de Astor que me gustan, pero todavía no me animo a esas melodías. Y entonces busqué, por eso le puse en el disco los años de los temas. Ajá. Hay uno del 37, creo que es Niebla del Riachuelo, porque creo que es la época de oro del tango, donde había grandes poetas para el tango. Yo creo que el tango de la música nuestra... que para mí el tango es el folclore de Buenos Aires, ¿no? Para mí el tango es el que ha tenido los mejores poetas para musicalizar. Bueno, Homero Manzi, ¿no? Cadícamo. Terrible, sí. Terrible. Eladia, que es muy posterior, pero igual, ¿no? Grandes poetas, grandes poetas. Escuchamos Sur de Homero Manzi por Marian Farias Gómez. San Juan y Boedo antigua, y todo el cielo, Pompeya y más allá, la inundación, tu melena de novia en el recuerdo, y tu nombre flotando en el adiós, la esquina del herrero, barro y pampa, tu casa, tu vereda y el zanjón, y un perfume de yuyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Sur, paredón y después sur, una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas, y mi amor y tu ventana. Todo ha muerto, ya lo sé. San Juan y Boedo antigua, cielo perdido, Pompeya, y al llegar al terraplén, tus 20 años temblando de cariño, bajo el beso que entonces te robé. Nostalgia de las cosas que han pasado, arena que la vida se llevó, pesadumbre de barrios que han cambiado, y amargura del sueño que murió. Su paredón y después su una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas, y mi amor y tu ventana. Todo ha muerto, ya lo sé. Estamos aquí con Marian Farías Gómez, recordando viejos tiempos, algunos comunes, y disfrutando esta nueva producción, ¿no? nuevos discos, nuevos temas, todo el programa. Qué lujo tenerte. Y vamos a elegiste un tema de Enrique Llopis y Juan Carlos Muñiz. Uh-huh. Se llama Exiliados, y todo el mundo cree que habla de los exiliados, no, de mi generación, los del 76, pero no. En realidad este Exiliados habla de los exiliados del 2001-2002. Ajá. Que a mi entender, y yo fui una exiliada de la época del proceso, más duro fue este, el 2001-2002, que el de la época del proceso, porque el de la época del proceso era natural que eso sucediera, porque nos teníamos que ir, quisiéramos o no. Acá, el del 2001-2002 fue una gran cantidad de gente, muy grande, echada por un gobierno elegido democráticamente, por un mal gobierno de un grupo de, a mi entender, traidores, grandes traidores, que hicieron una alianza en contra de, y no, nunca una alianza a favor del pueblo, ¿no? Y esos exiliados sufrieron mucho más que nosotros, porque nosotros nos dolía mucho habernos ido, pero fuimos recibidos con los brazos abiertos. Sí. Y nos curaron la herida. Y éramos muchos y nos unimos con el arte. En cambio, la gente que se tuvo que ir en el 2001 no eran artistas, era gente común. Uh-huh. Que tuvo que empezar de cero, que tuvo que volver a los países donde eran sus abuelos o sus parientes y pedirles por favor que les den una mano. Fue muy duro, muy duro. Uh-huh. Y lo comprobé en la gira esta que te digo que hice en el 2015, y que tuve trato con gente en Milán que se había exiliado en el 2001. Uh-huh. Había gente que creía que yo estaba muerta, por ejemplo. Tipo de felizmente cosas. Felizmente tenemos, sí, Vivita aquí. Escuchamos entonces. Dale. Exiliados, de Enrique Llopis y Juan Carlos Muñiz. Vamos. Thank you. familiar que tiembla en el auricular, trazando un surco en la distancia, porque allá en Roma o en París, en Barcelona o en Madrid, los acorrala la nostalgia. Son la mitad de todo lo que son, la otra mitad se les quedó con la raíz en otro suelo. Y ahora sueñan con volver, es como ayer, pero al revés, lo que soñaron sus abuelos. Recién ahora entienden que la patria es una casa, un patio, alguna fiesta, una manera de poner la mesa, esa costumbre de dormir la siesta, el resplandor de lo que ya no queda, ese terco dolor rotundo y necio, una ilusión que vale dos monedas y estando lejos ya no tiene precio. Y saludamos aquí con Marian Farias Gómez a la queridísima Mirta Baravalle, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, una de las primeras 14 que dio la ronda, una de las fundadoras también de Abuelas de Plaza de Mayo, que dicen que cumplió los primeros 92 años. Un beso enorme. Besos, besos, besos. Estás escuchando Desde la Otra Oreja.